Muchas gracias, Selene, por la presentación. Vamos a hablar unos minutos aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo disponemos? 2 horas, 1 hora y media. Bueno, vamos a tratar de ser más o menos breve para que haya espacio para muchas, muchas preguntas. No sé si tendremos por ahí la presentación. La presentación creo que la intitulé algo así como Energías renovables para el buen vivir, entendiendo por energías renovables, pues la energía solar y todas sus manifestaciones, como el mismo viento. El viento es causado por el calentamiento disparejo de la energía, bueno, de la Tierra por el sol. La energía hidroeléctrica, ¿verdad? Pues es las lluvias, ¿verdad? Tienen también energía del sol que evapora el agua. De hecho, hasta los mismos cochinos y contaminantes combustibles fósiles, pues tienen su origen en el sol, ¿verdad? El carbón que tanto queman los chinos y los gringos y muchos países por allí, pues son restos de los bosques del periodo carbonífero de hace muchos, muchos millones de años, ¿verdad? Que crecieron, pues, en procesos biológicos energéticamente no muy eficientes y los estamos consumiendo pues casi instantáneamente. Ahora estamos trayendo el carbono que estaba en la atmósfera de hace muchos cientos de millones de años. Y pues esto lo que ha ocasionado es el cambio climático, el calentamiento global por exceso de dióxido de carbono y otros gases de efecto de invernadero. Pero cuando quemamos este petróleo y gas y fósiles, carbón, ni siquiera me preocupa ahorita mucho los gases de efecto de invernadero, sino los gases tóxicos. Salen un montón de cochinadas del escape de un automóvil. Ya sabemos que son muchas sustancias son cancerígenas y en general todas ellas nos acortan la vida a los que respiramos esa porquería varios años. Y yo creo que lo que queremos nosotros es pues tener una vida larga, ¿verdad? Y saludable. Bueno, entonces ahí empezamos con las energías renovables en el buen vivir. Vemos la siguiente. El objetivo pues será tratar de presentar a ustedes, ¿verdad? En este diplomado Territorio Hábitat. La situación energética de México. Podemos hablar de otros países, del mundo también, si quieren, ¿verdad? Y el papel que el aprovechamiento sostenible de las fuentes renovables de energía juegan en el buen vivir. De hecho, con fuentes fósiles, pues no podríamos tener una buena vida. Y esto, pues solamente en cinco pequeños rollos. Vemos el siguiente, el primero de ellos sería cómo está la situación energética en México rápidamente. Miren, en México, a pesar de que los gringos nos robaron más de la mitad del territorio hace algunos años, ¿verdad? Todavía nos quedan cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es un país más bien grande a nivel mundial. Y tenemos, de acuerdo con el penúltimo censo, pues alrededor de 140 millones de paisanos, ¿verdad? Y aparte de algunas decenas de millones que están en los Estados Unidos, Canadá y otros, en todo el mundo. Vamos al Polo Sur, ¿verdad? Y movemos un poco de hielo y abajo sale un mexicano. Hay mexicanos por todos lados. Ahora, cuando se habla de energía, mucha gente piensa inmediatamente en la electricidad, pero en realidad la electricidad como energético apenas es la quinta parte, no solo en México, sino todo el mundo, del gran consumo final de energía. El gran consumo se hace principalmente con gasolinas y diésel para el sector transporte, al menos en nuestro país. Y pues es un país tremendamente carbonizado. cerca del 90% de la energía que consumen los sectores de la economía, es decir, el sector transporte, la industria, el sector agropecuario, etcétera, casi el 90% está basado en estos combustibles fósiles, a pesar de que tenemos muchísimo sol, muchísimo viento y algunas otras fuentes. De hecho, lo que no tenemos es gas natural, así le llaman, el metano, gas fósil, con el que generamos más del 65% de la electricidad que consumimos en el país. O sea, México es un país terriblemente dependiente. Dependiente porque ese gas lo compramos o nos lo surten los gringos, ¿verdad? Viene desde Texas por ductos y desde ahí se distribuye. Y es muy triste que aún en la misma cuarta transformación, ¿verdad? Los planes oficiales para seguir electrificando es más de lo mismo, seguir volviéndonos tremendamente dependientes, como si no tuviéramos sol, como si no tuviéramos viento, como si no tuviéramos ríos, ¿verdad? Como si no tuviéramos más de 11.000 kilómetros de costas. Bueno, ahora, la capacidad para generar electricidad, que ya dije que apenas contribuye con la quinta parte, el 22% del consumo nacional de energía total, pues disponemos de alrededor de 100 gigawatts, 100 mil megawatts, pues, tal vez no les diga mucho, pero pues es una capacidad que es poco más de la mitad de lo que tiene Alemania, por ejemplo, y pues tal vez la octava parte de lo que tienen los Estados Unidos. Y con eso generamos una cantidad que en sistema internacional, que es el que se usa en los países civilizados, en toda Europa, el único lugar donde no se usa el sistema internacional son Estados Unidos y otras dos o tres colonias, ¿no? Por allí, donde todavía hablan de ¿qué? Libras y millas y cosas así, ¿verdad? Nosotros por ley, por normas oficiales que son parte de la ley, pues debemos trabajar con el sistema internacional de energía, bueno, de unidades, perdón, y la energía en este sistema lo medimos en joules, julios, como dirían los españoles, y también se acepta para medir consumo eléctrico el famoso kilowatt hora, que es así como las empresas eléctricas venden la electricidad a los consumidores. Bueno, miren, el consumo, de acuerdo con el último balance nacional de energía, el consumo de México fue poco más de 6 exajoules y el consumo eléctrico fue apenas 1.30 y tantos, o sea, ahí viene el 20%. Ahora, si comparamos el territorio, la población de México, etcétera, con todo el mundo, nos encontramos que los ciento y tantos, 130 y 140 millones de mexicanos, constituimos el 1.64% de la población mundial. Este 1.64 emite el 1.35% de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, emitimos un poco menos que el promedio. Y como territorio, tenemos el 1.33% de la tierra firme. ¿Sí? México es más de la centésima parte, digamos, de la tierra firme del mundo. Pero si nos vamos a ver, por ejemplo, cómo andamos con recursos petroleros, porque México se ha anunciado y como país muy petrolero, pues resulta que México no tiene ni el 0.3% de las reservas probadas de petróleo. No tenemos ni la mitad de un punto porcentual. No la hacemos, ¿no? Y si nos vamos al gas, que es el energético principal del país, no solo para generar electricidad, sino también para la industria, para el calor industrial, pues ahí no tenemos más que una décima parte del un punto porcentual de las reservas del gas. El gas lo tienen Rusia, Irán, Qatar. Lo que tienen los Estados Unidos y demás son pequeñas cantidades, pequeñísimas. Y lo que tiene México, pues es nada. Por eso digo que no es bueno que sigamos pensando en ese energético que no tenemos. Bueno, tenemos, pero una cantidad que no alcanzaría ni para un sexenio. No le alcanzaría el sexenio a la doctora Sheinbaum, ¿verdad? Así como se consume el gas y con las reservas que conocemos. Vemos la siguiente. Vámonos más a Parisita. Miren, ahora, ¿cómo está el consumo? Miren nomás la tragedia. Esto, olvídense si es grande o pequeño, este es el consumo final. Cuando hablamos de consumo, hay que distinguir entre la energía primaria y el consumo final. Mucha gente que no es especialista, pues se puede confundir. Hace rato decía que el consumo de energía en México eran más de 6 exajoules, ¿verdad? Son casi 7. Pero esa es energía primaria, el petróleo, la luz, el gas, así como sale antes de hacer conversiones, ¿verdad? El petróleo se refina para sacar gasolina, para sacar diésel, ¿verdad? Y este diésel, esta gasolina y la misma electricidad son energéticos secundarios, que son los que consumen, los que contribuyen al consumo final en los sectores de la economía. Bueno, pues cerca de la mitad de la energía que se consume en México, la mitad, digamos 48%, es en petrolíferos. Gasolina principalmente, le sigue el diésel, luego queroseno para los aviones y algo de gas LP que consumimos tristemente en nuestros domicilios todavía, cuando mostraré más adelante que debíamos también deshacernos del tóxico y peligroso gas en el sector doméstico. Seguramente muchos, muchos millones de mexicanos todavía calientan su agua quemando gas, cocinan quemando gas y también están acortando su vida, están dentro de sus mismas casas, están respirando productos, ¿verdad?, de combustión tóxicos de este gas. Bueno, entonces, la mitad en petrolíferos. Ahora, alrededor del 30% es calor para la industria, calor para la industria y el sector doméstico. Y apenas el 23%, ya casi la cuarta parte, ¿verdad? Ya está, esto es buena señal, es la parte, el consumo eléctrico. Pero esa electricidad está generada quemando combustibles importados. O sea, estamos tremendamente mal. ¿Qué debemos hacer para librarnos de este problema de calentamiento global y aire tóxico? Pues ir dejando cuanto antes ya, y cada vez con más urgencia ese petróleo, ese gas bajo tierra y mirar hacia el sol, ¿verdad? Todos los países latinoamericanos, todos los países del mundo, incluso los que están en latitudes muy grandes, tienen energía solar por miles de veces más de lo que consumen, ¿verdad? A nivel mundial, la energía solar que nos llega es más de 6.000 veces el consumo mundial de energía. Es decir, si pudiéramos aprovechar apenas la milésima parte de la energía solar, lo cual es técnicamente y económicamente viable en el corto y mediano plazo, pues tendríamos para 6 veces el consumo actual. Y eso lo sabemos desde hace muchas décadas. Y entonces, ¿por qué demonios seguimos con el petróleo y el gas y demás? Bueno, pues resulta que la mayoría de los gobiernos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, pues son sirvientes de estas mafias y estas empresas, grandes empresas petroleras que no les importa para que acabar con el mundo pensando que ellos con los miles de billones de dólares que ganan pueden hacer su espacio sellado para donde puedan vivir por siempre. No, no, es por supuesto que es una visión totalmente equivocada. Vemos la siguiente, por favor. Ahora, miren, no sé si se alcance a ver, pero eso serían, no, se los platico rápidamente. Estos son los sectores El consumo final y en los sectores. El día hasta arriba es el malo, ¿verdad? El mero malo, el transporte, quemando gasolina. Esto es gasolina, esto es diésel y lo demás, miren. La electricidad para el transporte eléctrico, pues, para el transporte, el metro, por ejemplo, y los trenes que vienen, pues no llega ni a 1%. Es bajísimo, bajísimo. Pero eso es lo que va a cambiar se está prometiendo en el próximo gobierno. Vamos a tener que, pues, ir dejando esa gasolina, ese diésel, esos querosenos, ¿verdad? Y ampliar el consumo eléctrico, que es nos lleva a un sistema mucho, mucho más eficiente. Tan eficiente que podemos reducir muchísimo el consumo final de energía. O sea, vamos a vivir mucho mejor consumiendo mucho menos energía, ¿verdad? Pero disponiendo de más energía como para uso final. Ahora, después del sector transporte tenemos la industria. Y la industria también consume casi el 67% del consumo energético es también en forma de calor. Calor para sus procesos industriales. Pero lo interesante es que la industria o muchísimos procesos industriales requieren temperaturas muy bajas. Y bajas quiere decir menos de 150 grados Celsius, ¿sí? Lo cual es muy fácil de obtener con sistemas que son ya desde hace décadas rentables, confiables, seguros, ¿verdad? Como, por ejemplo, calentadores de agua, que seguramente la mayoría de ustedes ya están usando en sus casas, que les pueden dar agua a 80 grados, 70 grados. Es demasiado alta para bañarse, ¿verdad? Pero sí sirve para procesos como en la industria alimenticia, pasteurización de alimentos, etcétera. Ahora, para temperaturas ya muy altas, para la industria cementera o la metalúrgica, pues ahí sí todavía, aunque se puede pensar en usar energías limpias, allí sería el nicho donde podría ir el único consumo del gas, ¿verdad? Que sí produce Pemex, ¿verdad? Necesitamos dejar de depender de otros países. Y lo poquito que tengamos lo usamos para esos nichos muy especiales de altas temperaturas, que también iremos viendo cómo las quitamos, ¿verdad? Una opción es usar hidrógeno, por ejemplo. Hidrógeno, pero nada más para esos procesos. No estoy hablando de hidrógeno para transporte ni para calefacción de casas, porque eso es una tomada de pelo, se los digo desde ahorita. Ahora, el sector residencial, que sería el tercer consumidor energético en el país, lamentablemente el consumo viene en tres partes casi iguales. La parte limpia, la parte decente, la que quisiera que te creciera, es la electricidad. Pero es la que ocupa el tercer lugar, o ocupaba cuando tomé datos de este balance de energía hace muy pocos años. Es más el consumo energético en forma de leña que en forma eléctrica. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas personas que no tienen dinero para comprar el gas, aunque sea el gas bienestar, ¿verdad? Y algunos ni siquiera tienen electricidad. ¿Qué les queda? Pues ir a cortar leña. Millones, ¿verdad? Muchos millones. El problema de cortar leña no es tanto que vayan a deforestar, porque se podría hacer un uso sostenible para ir sembrando bien. El problema es que al quemarlo, pues quemar leña es peor que quemar gasolina. Salen un montón de sustancias muy tóxicas y entonces nuestras cocineras que están haciendo ahí las tortillas, etcétera, terminan con enfisema, terminan muriéndose, ¿verdad? Por millones. O sea, peor, peor que el mismo COVID. Y no solo las cocineras, sino los niños que andan ahí, alrededor, luego cocinan dentro de casas muy humildes llenas de humo. Eso urge pues también irlo cambiando y es relativamente fácil. Es una de las cosas que tendrá que hacer la administración que empieza el próximo mes. Bueno, en 8 días, ¿no? Más o menos, casi 15 días, muy poquito. Las otras pues las dejo ahí. Podemos nosotros pensar en quitar ese gas aquí, gas acá, la leña. Y pues la opción sería usar energía solar, el calor solar, y en la parte del transporte, pues electrificar el transporte público, ¿verdad? Nosotros ya tenemos el tren, por ejemplo, el primer tren que llega de Toluca a Ciudad de México, completamente eléctrico, ¿verdad? Y esperamos que mueva muchas decenas de miles de personas al día. El metro de la Ciudad de México mueve millones al día, ¿verdad? Es el gran ejemplo. Y ahora estamos con, se va a inaugurar ahí en Chapultepec, el cablebús. Y ahí ya tenemos un cablebús en la parte norte de la ciudad. Bueno, la Ciudad de México debe ser un ejemplo, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es un gobierno, bueno, que esté verdaderamente esperanzador. Muy bien, vemos la siguiente. Estoy tardándome mucho. Ahora, sí, gracias. Miren, no sé si alcance a verse, pero resumo lo que dice ahí. En la gráfica de arriba viene el consumo final de energía con los sectores, ¿no? La industria, el transporte, la vivienda y otros. Y viene cómo están este consumo. Por ejemplo, necesitamos en la industria, este es el total, la industria se está llevando como el 30%, habíamos dicho. Y de ese 30%, el 30% del 30% es calor a muy baja temperatura, 150 grados. Nosotros, se los voy a mostrar si me alcanza el tiempo, tenemos hornos solares aquí en México que alcanzan más de 3.000, más de 4.000 grados Celsius. O sea, ningún combustible, ninguno puede alcanzar esas temperaturas con un proceso de combustión. Claro, lo que hacemos es usar luz solar concentrada. Mientras más la concentremos, más alta la temperatura que podemos obtener. Bueno, incluso pues, para calor a menos de 400 grados, pues también hay tecnologías muy probadas y económicas y que cada vez se usan más en México, en el mundo, ¿verdad? Para ir sustituyendo estos combustibles obsoletos. Vemos la siguiente. La siguiente, por favor. A ver qué Ahora, miren, consumo de la industria, pues ya lo había mencionado, ¿no? Esto es gas seco, carbón, coque de petróleo, diésel, bagazo, etcétera. Y este pequeño 30% es electricidad. La industria consume energía eléctrica, pero consume mucho más calor, ¿verdad? Muy mal. Muchos de los procesos, esperamos, sobre todo la pequeña y mediana y pico industria, que es la que verdaderamente da trabajo a la gente, ¿verdad? La gran industria transnacional, pues realmente da trabajos bastante precarios, con salarios muy malos, ¿verdad? Y bueno, ya saben todo esto. Bueno, es lo que queremos cambiar. Vamos a la siguiente, pues estoy gastando mucho tiempo, y es lo que les decía del sector domiciliario. Esto es leña, esto es gas, esto es electricidad, y la energía solar apenas si pintaba hace 6 años cuando construí esta gráfica. Lo que queremos es quitar todo esto, estas dos, y volverlas solares. Así de fácil. Vamos. Ahora, pues les decía, hay muchas tecnologías probadas, ¿verdad? Para que pueden usarse y se usan, de hecho, en procesos industriales. Vemos la siguiente. Puedo ir pasándole. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en hacer eficientes los sistemas y usar la energía solar en la industria? Pues acababa de mencionar que después del sector transporte, la industria es el mayor consumidor energético y ofrece una oportunidad para reducir las emisiones contaminantes, especialmente de partículas tóxicas y además los famosos gases de efecto invernadero, de los cuales también voy a hablar. Ahora, muy importante es que es una oportunidad para desarrollar tecnología propia. Los países que no desarrollan su tecnología son los países que están condenados a ser muy subdesarrollados, explotados, por mucho oro, por mucho petróleo, por muchas cosas que tengan. Es más, mejor que no las tengan porque les van a caer los imperialistas a querérselas robar. Vean a Venezuela, vean a Libia, vean a México mismo, ¿verdad? Países que no tienen nada de combustibles fósiles, no sé, Suiza, ¿no? Japón, etcétera, pero que hacen tecnología, pues han vivido desde hace mucho tiempo, mucho, muy bien sus habitantes, a ellos me refiero. Veamos la siguiente. Entonces, por ahí va el asunto. La siguiente, ya no los quiero aburrir con esto. Bueno, esta es una planta muy grande para generar electricidad con energía del sol que puede trabajar de noche, las 24 horas del día, porque mientras está pegando el sol, está calentando, fundiendo una sal que se mantiene almacenada y el caliente, y cuando se quiere electricidad, pues se hace circular agua y se genera vapor y todo lo demás. O sea, es una planta que genera de acuerdo con la demanda, no de acuerdo a cómo esté el sol. Y eso es mucho, muy importante, porque la demanda energética va variando mucho a lo largo del día. A las 9 de la noche en todo el mundo es un pico en el consumo eléctrico. Y a las 4 de la mañana, pues tenemos el menor de los consumos. Hay una diferencia, muy grande. Y de lo que se trata es de garantizar el suministro energético, eléctrico, térmico, el que sea, ¿verdad? Siempre. Y con fuentes limpias, con fuentes renovables que no siempre están disponibles, ¿verdad? Nosotros no sabemos en qué momento se nos va a atravesar una nube o en qué momento va a soplar el sol, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un cuidadoso diseño con muchas fuentes y además con almacenamiento, que es lo de hoy. Ahora les adelanto, no hay tecnología energética más económica y limpia y sostenible en el mundo que las celdas fotovoltaicas con almacenamiento eléctrico. Son tan baratos ya los módulos fotovoltaicos que son más baratos que muchos de los materiales de la arquitectura que se usaban en tejados y demás. Baratísimos, tremendamente baratos. Y otra cosa, van a seguir abaratándose. Esas son leyes económicas de veras, ¿verdad? Ahora, un módulo fotovoltaico cuesta como la quinceava parte de lo que costaba hace apenas 10 años. Cuando yo empecé con esto, en los años, hace mucho, el módulo, el watt peak fotovoltaico costaba como 300 veces más de lo que cuesta ahorita. Y entonces nada más se utilizaba en aplicaciones espaciales, ¿no? Los satélites y tenían celdas fotovoltaicas. Ahora todo mundo puede tener celdas fotovoltaicas, aún en los países más pobres, ¿verdad? Esto no es fotovoltaico, esto es con espejos simples, ¿verdad? Aún más interesante, pero no es más económico. Es el problema. No, no. Pero tiene la gran ventaja que no requiere baterías electroquímicas ni y puede durar mucho más. Son simples espejos que siguen al sol y concentran la luz aquí, y aquí se alcanzan temperaturas de muchos cientos de grados, y las sales calientes, fundidas, se almacenan aquí abajo, y bla, bla, bla. Es una tecnología realmente sencilla. Sí, así es. Y además, si se fijan, tiene un patrón parecido a los granos de un girasol, ¿verdad? Es para optimizar el aprovechamiento del sol y que los espejos no se hagan sombra entre ellos cuando está levantando el sol apenas muy, muy temprano o cuando ya se está poniendo, ¿verdad? Cuando tenemos el sol en el cenit, no hay mayor problema, ¿sí? Es una tecnología, además, fíjese, española. Ellos son los inventores y los líderes de esa tecnología que, pues, la usan los chinos, la usan los gringos, y hay una planta incluso en Chile, en el desierto de Atacama, muy, muy grande, para Cerro Dominador. Qué bueno, porque en tiempos de Piñera, cuando iba a entrar ese tipo que ya murió, para bien o para mal, ¿verdad? Estaban todavía pensando en meter reactores nucleares. Así como aquí también están esos proyectos estúpidos, ¿verdad? Que por supuesto no van a prosperar, ¿verdad? No hay dinero para mantener, para pagar, para instalar una central nuclear, ¿verdad? Que es, nada más sirvieron, ya lo sabemos ahora, para producir petróleo, no, petróleo, plutonio para las bombas atómicas. Para eso los gringos construyeron muchas centrales nucleares, los ingleses también, y los franceses, que no se quisieron quedar atrás, lo mismo. Los rusos, pues no se diga, ¿verdad? Los chinos, los hindúes, varios tienen ahí sus plantas nucleares, pero para producir plutón. Son carísimas. Y además, pueden ver que se tardan muchos años, en décadas, en construirse, y siempre terminan costando varias veces lo presupuestado. Nuestras plantas de Laguna Verde, las dos centrales, son dos reactores nucleares de tecnología obsoleta, se empezaron a proyectar en tiempos del señor López Mateos, ¿verdad? Y se echaron a andar cuando, pues, entraron los gobiernos neoliberales, ¿no? Con muchas, muchas décadas y miles de millones de dólares después. Bueno, vemos la siguiente, no hablamos de esas cosas insostenibles. Ahora, el gran problema. ¿Qué pasa con nuestro petróleo? México, aquí está Canadá, México, Estados Unidos, Perú, todos, ¿verdad? El país que más grandes reservas tiene en el mundo es Venezuela. Tiene más que Arabia Saudí y el que quieran, ¿verdad? Y México, pues México no tiene ni qué, ni el 0.1% de las reservas probadas. 0.3, aquí está. No me crean, esto es de la página de BP, British Petroleum, ¿no? Una de las mugrosas petroleras grandotas del país, pero del mundo. Pueden consultar a Exxon, pueden consultar a Chevron o cualquiera de esas, ¿no? Shell. Todas ellas tienen información de datos mucho, muy parecidos. O sea, no tenemos petróleo. Si viéramos aquí está Venezuela. Miren, Venezuela tiene que 303.8 miles de millones de barriles como reservas probadas. Tenían cuando se publicó eso, hace 2 años. México tenía menos de 6. 303 contra 6. Bueno, no tenemos, ¿no? Ahora, ojalá que Venezuela se pueda seguir defendiendo, porque nuestra planta esta de Dos Bocas y todas las refinerías que están echando a andar, pues la vamos a alimentar con petróleo venezolano, porque pues nosotros no tenemos tanto. Y una refinería nueva, pues debe durar décadas operando, porque si no, no es rentable, ¿no? Ya se le metió mucho dinero, ¿verdad? Que tiene que recuperarse de alguna forma. Bueno, vemos la siguiente. Este es lo del gas. De aquí el dato del 0.1% de las reservas. Y si ven que Unión Soviética, Rusia, ya no, si ven, se anda por ahí, van a encontrarse que esos son los que tienen el 18% de las reservas, ¿no? Rusia. Nosotros el 0.1. ¿Vemos la siguiente? Sí. Ahora, ¿qué pasó con Cantarell? México estaba extrayendo más de 3.4 millones de barriles de petróleo al día. Eso fue en octubre de 2004, gracias a la sobreexplotación bestial del macro yacimiento de Cantarell, que era de lo más grande del mundo. Pues esos señores que Fox y el Fecal se lo acabaron, se lo echaron completamente. El declive imparable en la extracción de petróleo en México se debe al agotamiento de Cantarell. Los pocitos que quedan, pues también van para abajo, ¿no? Ahí, no, nunca van a poder compensar a estos de aquí. Y además, el petróleo cada vez está más profundo, sale mucho más caro sacarlo. Llega un momento que ya no podemos seguirle metiendo más lana a esto, a la extracción. Nacional, por supuesto, ¿Sí? El plan era entregar el poco petróleo que nos quedaba, bueno, un poco, pero son muchos, muchos billones de dólares, ¿verdad? Sí, al precio en que llegó a estar. Aquí, por acá andaba más de 100, $140 el barril. Y ahorita no sé cómo esté, o sea, debe estar a 60, no, no lo sé. Realmente no, ni quiero, ya ni me interesa mucho. Ojalá que ya pronto se acabe eso, ¿verdad? Va a la baja a nivel a todo el mundo, lo cual es muy buena noticia. Fíjense, a nivel mundial se queman casi 100 millones de barriles, se consumen al día. ¿Y a dónde va a dar ese petróleo? Pues va a dar a la atmósfera finalmente como dióxido de carbono, salvo una buena parte que son plásticos y muchos productos de la industria, pero la mayoría son combustibles, ¿verdad? México, ¿cuántos litros de gasolina creen que queme al día? Tenemos cerca de 40 millones de auto, más de 40 millones de vehículos de combustión interna. Bastante más. Si le ponemos 4 litros en promedio por auto, por camioneta, pues tenemos 160 millones, 160 millones de litros al día. O sea, justo 1 millón de barriles de gasolina al día. Aparte está el diésel, aparte está el queroseno. Y eso es una cuenta conservadora. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, que creo que todavía existe, ¿va? Y Pemex mismo nos pueden dar los datos actualizados, ¿no? ¿Qué tanto se está quemando? Por eso es que tuvo sentido, el señor presidente se lanzó a hacer una refinería nueva, porque pues el petróleo, al igual que el gas, para generar electricidad, el petróleo, bueno, la gasolina para los autos era importada en su mayor parte. Y el plan neoliberal era que fuera completamente un país importador de esa porquería, ¿no? ¿Y a quién le compramos? Pues a las refinerías de Texas y vecinos. Y claro, ¿quién importa? Pues unos amigos, unos tipos ahí muy metidos, ¿verdad? Exsecretarios de energía y exfuncionarios. Pues no, era terminar con eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir tratando de bajarle, ¿no? Hacer cada vez menos vehículos de combustión interna y pensar en transporte público eléctrico. Entonces, sí, sí se puede dejar de depender del petróleo importado. Vamos a la siguiente. Ahora, todos estos datos que les estoy dando, ¿verdad? Pues los pueden encontrar mucho más actualizada. Incluso aquí, en esta publicación que se presentó apenas el mes pasado, es una coedición del Fondo de Cultura Económica, que según los amigos españoles, esa es la editorial más importante en lengua castellana, ¿verdad? Como dicen ellos. Y el CONACYT con H, el nuevo CONACYT. ¿Ah? El problema fue que se tardaron varios años en editarla, en salir, ¿verdad? Oficialmente es del 2023, pero lo acaban de publicar. Y es un libro que tiene casi 800 páginas. Trae el asunto solar, yo escribí algunos capítulos allí. El capítulo del gas lo escribió el que va a ser el nuevo director de Pemex, ¿verdad? Y así, o sea, no son buenos los colegas que escribieron eso. Y pues la idea es que pues, no quede como un simple libro, ¿no? Se agotó. Fue una edición de muy pocos miles de ejemplares, pero pues la versión electrónica yo creo que habrá que distribuirla masivamente a todos los interesados en energía, porque es la lectura que debemos hacer. Que debemos tener, no datos de hace 5 años o 10 años, que salieron de quién sabe dónde. Son nuestros datos. Bueno, hecho ese comercial, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, el número dos, el rollo. Y aquí también será muy breve, ¿verdad? La emergencia, aunque sí, de lo más importante, la emergencia climática mundial, ¿verdad? Esta es una lámina que voy cambiando año con año, pero siempre es lo mismo, ¿no? Cada vez hay más incendios, más ondas de calor, más pérdida de biodiversidad, más problemas y problemas, ¿verdad? Y Esto no va a mejorar, al contrario, va a ir empeorando mucho si mientras sigamos con el consumo de combustibles fósiles. Sigue quemándose mucho, tanto que año con año la concentración de dióxido de carbono crece más que nunca, más a prisa que nunca. Ya los niveles de dióxido de carbono son insostenibles. Tenemos que bajarle. Si no le bajamos, nos acabamos. Y no bajamos. Seguimos subiendo y subimos más a prisa. Vemos la siguiente. Miren, por ejemplo, este año, puse 20 de abril, fue cuando preparé esta lámina, teníamos 426 partes por millón. En mayo se alcanzaron las 430. Ayer, hoy andaremos por 421. Bueno, es que la concentración de dióxido de carbono sube y baja a lo largo del año, pero en promedio tiene un crecimiento sostenido. Sube y baja por la presencia de las estaciones. Cuando llega la primavera, el verano, los árboles, ¿verdad?, se ponen verdes y absorben muchísimo, muchísimo dióxido de carbono. Pero en el otoño, que está a punto de empezar, yo creo que empieza hoy o mañana, no me acuerdo bien, hoy es ya 20, se nos acabó el verano, van a empezar a caer las hojas, ¿verdad? Viene el invierno, esas hojas que se caen, pues se vuelven también dióxido de carbono y va para arriba. Y los que vivan para mayo del próximo año van a ver una concentración de 432 partes por millón, que nunca ha habido en la atmósfera en los últimos 10 millones de años. O sea, la humanidad nunca estuvo sometida a tan altos niveles de dióxido de carbono, ¿verdad? Y esos niveles son los que están haciendo que cada vez haga más calor. Y no es nada más el calor, fíjense. Y tengo que decir, porque esto es de vida o muerte. La temperatura de un cristiano es 35 grados y medio, poco más, poco menos, dependiendo de cómo ande. Ya tener 37 y medio es febril. Febrícula, 38 ya tienes una fiebre, apenas, ¿no? Sí. Ahora, el metabolismo de la gente hace que tengamos que estar deshaciéndonos de más de 100 watts. O sea, uno tiene que disipar más de 100 watts. Esa es potencia, 100 joules por segundo, como un foco de 100 watts. ¿Sí? ¿Por qué? Pues hay que mantener al corazón latiendo, al hígado funcionando, todo el organismo. Y termodinámicamente, porque todo funciona termodinámicamente, para que el cuerpo se libere de ese calor, pues por principio tendría que estar el ambiente mucho más frío, ¿verdad? Si estamos a 35 grados, pues el ambiente debe estar a 20 para podernos liberar de ese calor sin problema. ¿Qué pasa si la temperatura sube a 39 grados? Ya no pierdes calor por los mecanismos convencionales que son conducción y convección y radiación. Lo que nos queda, y a la gente, porque muchos animales, la inmensa mayoría, no puede hacerlo, es la sudoración. Nos ponemos a sudar y si el ambiente está suficientemente seco, ese sudor se evapora y al evaporarse se lleva ese calor que nos está sobrando, ¿verdad? Metabólico. Los animales que no sudan son muy susceptibles a morir de golpes de calor. Los perros, por ejemplo. Los perros, los gatos, un montón de los animales que no sudan. Miren quién suda, nosotros y muy poquitos. Este año ya estaban cayéndose los zaraguatos como moscas ahí, casi se nos extinguen porque había mucho calor, ¿verdad? Y no tenían ni para tomar agua, ¿verdad? No había agua para beber. Eso no crean que son los zaraguatos. Después de los zaraguatos, pues vamos nosotros. Bueno, se mueren mucho más personas que zaraguatos. Se mueren por miles cada año en países primermundistas. Pero el negocio del petróleo, pues, es lo que verdaderamente importa. En, fíjense, 2003, estamos en 2024, hace más de 20 años, estaba yo en Italia cuando llegó una onda de calor a Europa que mató en una sola noche en París a varios miles de viejitos. No estaban preparados para temperaturas de 40 grados. No tenían aire acondicionado, no, claro que no. No tenían hieleras todos para tener su servibar, para tener las cervezas, ¿no? Tienen una temperatura muy alta, no están adaptados, se murieron. Y no nomás en Francia, en Italia también y en Europa. Y esto, pues, ha venido sucediendo año con año en muchos países. Ahora, si el aire está caliente y además húmedo, ya no es posible, ni sudando, ¿verdad?, sobrevivir. Y esas zonas, esos lugares empiezan a ser cada vez más grandes a nivel planetario, incluso en nuestro país. Vean Ciudad Valles, vean Yucatán, vean por allí. Estamos ahí muy en la orillita, ¿verdad? O sea, otros 2 años de crecimiento de dióxido de carbono y ya de ahí no nos vamos. El año pasado tuve que ir a Madrid y están a 41 grados. Es récord en Madrid. Más de 40 grados en Londres, como nunca en los últimos siglos que habían registrado una temperatura así. Pues no sé, este va a ser el año más fresquecito. Verán el que sigue. Bueno, ahorita tenemos la niña, ¿verdad? Que nos está enfriando un poco, pero el problema es de supervivencia. El neoliberalismo, ese ya ni vamos a hablar, ya sabemos que es una porquería, ya eso ya quedó atrás, afortunadamente, ¿verdad? Bueno, al menos en el discurso y en oficial y en la política, ¿no? ¿No es así? ¿Sí o no? En México. Ah, México, ejemplo mundial. Y ese es un problema para nuestra futura presidenta, porque es un ejemplo que van a querer quitar los poderosos. ¿Quiénes son los gringos y sus compinches? ¿Verdad? Argentina, pues es pobrecitos, ¿no? Están ahorita muy, muy, muy mal, terriblemente mal. Y pues muchos, muchos países de nuestra América. Ya no se diga, los europeos que han venido a menos. Incluso los más fuertes de Europa, que eran los alemanes, ahorita andan de capa muy, muy caída, ¿verdad? Todos con unos gobiernos de lo peor, así, despreciables. Perdónenme, mis amigos españoles y franceses, y italianos, pura porquería. Qué bueno que no tenemos esa gente por aquí, ¿verdad? Portugal se estaba salvando, pero pues no sé. Bueno, vemos la siguiente. Ya dejamos de hablar de cosas climáticas. Esta es la famosa curva de Killing que muestra cómo ha ido año con año subiendo. Cuando este amigo empezó a medir en 1958, David Killing, Carlitos, hizo su tesis doctoral sobre eso, midiendo el dióxido de carbono en la atmósfera. Se encontró con 300 partes por millón y dijo, ah, caray, es bueno. Más de 100 años antes ya se sabía que el dióxido de carbono era un gas de efecto de invernadero y además muy bueno en niveles así preindustriales. Si no hubiera esos gases de efecto invernadero, la Tierra estaría completamente congelada, como alguna vez lo estuvo, completamente congelada. Y si la Tierra se congela, pues ya quedó congelada para siempre, porque el hielo refleja la luz solar que podría derretir, ¿no? No se derrite. ¿Cómo se derritió el hielo que tuvo la Tierra alguna vez? Envolviendo con actividad volcánica. Pues Diosito, que es grande, ¿verdad? Hizo que salieran unos volcanes y estos sacaron dióxido de carbono y sacaron lava y lograron que se medio descongelara, ¿verdad? Y lograron que hubiera vida y los últimos miles de millones de años, digamos 3.000, 4.000 millones de años, no, 2.000 millones de años por ahí. Bueno, pues les digo que este año, esto es el septiembre, de ayer, ¿verdad? En la década de ayer, Sí, pero miren, llegamos a, estamos por 430. Cuando todavía vivía este señor Mario Molina, que le dieron un premio Nobel, estudió en química aquí en la UNAM, se iba a celebrar la COP 15, creo que aquí en Cancún, en 2010. Me lo encuentro ahí y le dije, oye, ay. Le pregunté, ¿sabes cuál es la concentración de dióxido de carbono? Estaba ya hablando de 2000, ¿qué? ¿Cuándo fue COP? 10, 2010, por aquí. Él, me da un dato de por acá. Le dije, no, maestro, estamos en 300 y pico partes por millón. Entonces dijo, caramba, ya vamos a llegar a 400. Sí, ya, es inminente. Oh, ha de haber muerto ya un poco preocupado. Entonces las 400 partes por millón quedaron atrás hace mucho. Ahora, la pregunta que algunos hacen, empiezan a hacerse, es muy obvia. ¿Cuánto es cada parte por millón, cada una de esas partes por millón, para saber de qué estamos hablando? Le pregunté al mero jefazo entonces del panel intergubernamental, ¿no?, de cambio climático, el IPCC, Rajendra Pachauri, que en paz descanse, ya también se nos adelantó. Oiga, Rajendra, ¿cuánto es cada parte por millón para saber a qué nos estamos enfrentando? Pues no tuvo idea, no sabía. Y oye, Mario, no, menos, pues nadie sabe. Entonces se lo dejo de tarea a mis estudiantes, ¿verdad? A ver, chavos, calcúlenme cuánto es una parte por millón. Y ellos sí. Su resultado fue, cada parte por millón, fíjense, son 7.821 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y los científicos climáticos, desde los 70s, 80s, por aquí, estaban advirtiendo que no llegáramos a las 350 partes por millón. Decían, no, que no lleguemos a esas 350, porque si llegamos, la atmósfera pierde su estabilidad térmica. Y entonces va a haber lluvias muy fuertes y sequías también muy grandes y los huracanes, lo que estamos viviendo. No es una sorpresa, es algo que está predicho y que las petroleras se veían hace 40 años, ¿verdad? Y por eso es que se les está enfrentando legalmente a muchas de ellas. Ustedes tenían científicos que sabían lo que iba a pasar en estos años y lo ocultaron, se lo ocultaron a todo mundo. ¿Para qué? Para seguir con su asqueroso negocio, ¿verdad? De muerte. Vemos la siguiente. Carlitos Killing murió en 2005, pero su hijo, que también se llama igual, sigue con las mediciones a medio del Pacífico, ahí en Hawái, en el volcán, en la isla de Kona, la isla grandota de allá. Bueno, ahí estuve para alguna vez. Ahora, esto ya me lo voy a brincar. Bueno, no, no me lo brinco porque lo debía saber todo mundo. Los abogados, los economistas, los biólogos, los médicos, no nada más los físicos y los ingenieros. La termodinámica, ¿verdad? La visión termodinámica del mundo que revolucionó la antigua visión mecanicista, ¿verdad? Del siglo XVI, de aquellos Lagrange, que el mismo Newton, ¿verdad? La mecánica newtoniana. La termodinámica que este año cumple 200. En 1824, Sadi Carnot, que era un militar de Napoleón, ¿verdad? Fue el que realmente echó luz sobre cómo se transformaba la energía calorífica en energía mecánica para mover las locomotoras y todas las máquinas que accionaron la revolución industrial inglesa y europea y mundial. Se construían las máquinas. Pero no se sabía cómo funcionaban. Pues, no había teoría atrás, era puro empirismo. Y ahora sabemos que esas máquinas eran ineficientísimas. O sea, el 80, el 90% de la energía calorífica del carbón se perdía, ¿verdad? Actualmente los motores de gasolina que andan circulando en los 40 millones que tenemos, sabemos que termodinámicamente son ineficientísimos. No, no, no se puede, las leyes de la termodinámica fuerzan a que eso suceda así. de la gasolina, de cada litro que le meten, no aprovechan ni 15%. Oye, ¿y qué pasó con el 85% restante? El 85%, dejando a un lado los gases de invernadero, es calor de desecho, calor que contribuye al calentamiento global. Por eso las ciudades son mucho más calientes que la foresta y el campo, ¿verdad? Tanto combustión que tenemos ahí adentro, ¿no? Islas de calor y cada vez menos vegetación. Bueno, la termodinámica, nomás voy a leer este pedacito porque es importante. La termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Si estamos hablando de energía y no hablamos de termodinámica, estamos haciéndole al cuento, ¿verdad? La energía y sus interacciones con la materia y sus principios, las leyes de la termodinámica, se han extendido no solo a la ingeniería y a la ciencia, sino muy exitosamente a la teoría de la información y a las ciencias sociales. Hay economistas, no los neoliberales que son sumamente estúpidos, ¿verdad? Y no tienen nada de científico, pero sí hay economistas desde el 70, ¿verdad? Que empezaron a ver que la economía no puede estar creciendo, moviéndose, desarrollándose en un mundo, ¿verdad? Que está gobernado por leyes inviolables, leyes naturales inviolables. Y esas leyes esencialmente son dos, voy a decir. Uno, la primera ley que dice la energía no se destruye, no la puedes destruir ni la puedes crear de la nada. La energía siempre se conserva y se ha conservado desde que se formó el universo, quién sabe cuándo, si hubo Big Bang o no, la energía siempre ha sido la misma, ni más ni menos. Primera ley. Segunda ley, hay una propiedad que a diferencia de la energía, no se conserva, sino que siempre está creciendo. Es la segunda ley de la termodinámica. Y esa propiedad es lo que se llama entropía. Esa palabra la usan mucho, pero es una palabra, es una propiedad termodinámica descubierta en el siglo XIX por el maestro Clausius, Rudolf Clausius, ¿verdad? Que fue ligeramente posterior a Sadi Carnot. Es la termodinámica que todavía siguen enseñándose en nuestras atrasadas universidades, ¿no? Termodinámica decimonónica del siglo XIX. No, aquí mis estudiantes de la PEGI Universidad les enseñamos la termodinámica contemporánea, termodinámica de procesos irreversibles, porque todo en este mundo es irreversible, ¿verdad? Cuando se genera entropía y no la puedes destruir, ya tuviste un proceso que no podrás echar atrás nunca. Y todos los procesos a pequeña o grande escala son de este tipo. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener claro nada más. Ahora, la energía se puede transferir entre sistemas. Podemos transferir energía de aquí para allá, de únicamente dos formas. Una es calor, que es transferencia de energía por diferencias de temperatura, y la otra es trabajo, o sea, fuerza a lo largo de una distancia. Nada más. Termodinámicamente el trabajo se puede generalizar y hablar de trabajo eléctrico, trabajo químico, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero la energía se tiene que conservar. ¿Ok? Ahora, la energía se puede transformar en otras formas. La energía cinética, que nos enseñaron en la secundaria, ¿vale? La energía de movimiento la podemos transformar en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica la podemos transformar en energía calorífica, etcétera. La podemos transformar de una forma a otra. Y así es como se mueve todo. Así es como funciona esa lámpara. Y así es como funciona el servibar y los autos. Estamos transformando energía de una forma a otra. Y lo que dice la termodinámica es que cada vez que transformas de una forma a otra, se. Así de simple. Entonces, en los sistemas energéticos, cuando queremos hacerlos más limpios, pues queremos hacerlos más eficientes, ¿verdad? Cuando transformamos de una forma a otra esta energía, pero además no es nada más eficiencia, es también limpieza, ¿verdad? Que no haya emisiones, tóxicas, que no haya partículas, ¿verdad? Que terminemos respirando. ¿Qué otra cosa podrían poner? Que no haya emisiones, que sea eficiente, que sea, esté disponible para todo mundo, no nada más para las élites, ¿verdad? Y pues el petróleo se lo tienen agandallado unos cuantos, ¿verdad? Unas cuantas compañías. Y lo que hay así, pues se lo agandallan. Pero lo que no se pueden agandallar, y lo que han intentado, es el sol. El sol sale para todos y llega a nuestras azoteas, a nuestras casas, y no tenemos que pagarle a nadie. Los neoliberales podrían, si los tuviéramos, podrían, intentarían también privatizarlo. El viento, bueno, lo que ha pasado con el viento es que hay lugares donde hay, particularmente por condiciones geográficas, y presencia del océano, vientos muy intensos. Y la energía que podemos obtener de un sistema eólico, un sistema del viento, va con el cubo de la velocidad del viento. La zona que hay mucho viento, en la zona del Istmo, están las instalaciones más importantes eólicas, que generan electricidad, pero no es para ustedes, no es para nosotros, es para FEMSA, Coca-Cola, es para Cemex, es para esos canijos, ¿verdad? Que hicieron esas instalaciones, además con lanas públicas. Bueno, ganaban por todos lados, ¿no? Por aquí anduvo el Cerdillo y ese señor que debíamos agarrar y fusilar aquí en la plaza. No es cierto, ¿verdad? Pero no estaría mal. No hay que hacerlo. Solito, solito, biológicamente nos desharemos de él y de otros más. Bueno, ahora, entre los sistemas importantes que yo quisiera mencionar es el sector doméstico, el sector residencial, era el tercero de los grandotes, ¿verdad? El malo malo era el transporte, pero con ese no nos metemos ahorita mucho. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ir deshaciéndonos de la gasolina, y la única manera es electrificando y haciendo transporte público, no coches eléctricos, no. Trenes eléctricos, ¿verdad? ¿Sí? Más metro, más trolebuses eléctricos, trolebuses que tienen su acumulador, que ya no necesitan estar colgados que pueden moverse 40, 50 kilómetros fuera de los alambres de los anteriores, ¿no? Como eran los tranvías y todos los primeros vehículos eléctricos. Son una maravilla y la Ciudad de México tiene decenas de ellos, ¿verdad? Los compró, se compraron muy baratos allá en China, pero lo que sigue es hacerlos nosotros mismos, y en eso andamos, ¿verdad? Y claro, una parte importante es la parte del almacenamiento eléctrico con baterías de litio. Hay muchas tecnologías, pero las de litio, el litio es el metal más ligero, ¿verdad? Es el tercer elemento de la tabla periódica. Ligerísimo, y entonces, si queremos aplicaciones de acumuladores electroquímicos para el transporte, pues tendrán que ser de litio. Para aplicaciones estacionarias en edificios, pues podemos usar otras cosas, sodio o algún otro metal mucho más pesado, al fin que no hay que andarlo moviendo. Avión eléctrico tendrá que ser con baterías eléctricas de litio. Muy bien, vemos la siguiente. Y esto ya lo brincamos. Ya, bueno, vámonos, porque si no, no acabamos nunca. Una cosa importante, ¿no? El rendimiento de conversión, lo que algunos mal llaman eficiencia, ¿eh? Es una mala traducción de efficiency, ¿eh? Efficiency, traducido al castellano, sería rendimiento, que dice cuánto de la energía que te llega a un captador solar, por ejemplo, cuánta de la energía solar se aprovecha para calentar. Lo demás son pérdidas por conducción, por radiación, por pérdidas ópticas, ¿verdad? Siempre estos rendimientos son menores que uno. Podemos hablar del rendimiento térmico de un motor de combustión, del rendimiento de un módulo fotovoltaico, del rendimiento de una máquina eólica, y lo que estamos buscando es aproximarnos a los límites que nos permite la termodinámica y la naturaleza, ¿ok? No quedarnos ahí muy, muy atrás, irnos a lo más que se pueda, ¿verdad? Pero, pues es una cosa que cuando hablamos de sostenibilidad, es importantísimo en la parte económica, ¿verdad? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una economía tal vez ecológica, una economía que donde lo que vale, ¿qué es lo que vale? Lo que vale es la vida, ¿verdad? Y es muy fácil ahí cuando ves a, oyes a tipos como Milei, como sí, es así, o cualquiera de esos neoliberales, y oyes a alguien de qué, que hable de bienestar o bien vivir, o cosas así. La cosa es muy simple. El neoliberalismo, lo que cuida es la lana y lo otro es la gente. ¿Para dónde vas? Una u otra, ¿verdad? Así, así de sencillo. Bienestar, estados de bienestar, o cómo le llaman, keynesianos, entonces, trataban de tomar en cuenta a la gente. Bueno, cualquiera que sea la visión que tengan, neoliberal incluso, monetarista o ecológica, los sistemas energéticos deben, para ser sostenibles, deben crear riqueza, ¿verdad? No destruirla. Debe ser algo claro. Debe ser buena para todos, no nada más para unas élites. Debe cuidar el ambiente. Eso implica que no te agotes el recurso, que no eches contaminantes, que no eches térmicos y químicos. Un montón de cosas. Entonces, ningún combustible es sostenible, fósil. Ningún combustible fósil es sostenible. Es finito, se agota, emite, es ineficiente y es controlado por unos cuantos. Tache. Nuclear, olvídense, es lo peor, es lo menos sostenible que hay. Sostenible, pues tendrá que usar fuentes renovables, solar, eólica. Solar y eólica. Las hidroeléctricas, son la gran cosa, pero el recurso hidroeléctrico es el menor de las tres renovables, ¿verdad? La solar, les digo, es entre 5 y 8 mil veces más grande que todo el consumo energético del mundo. ¿Ok? La eólica es como el 2% de la solar. Entonces, 8 mil entre 100, ¿cuánto da? 8 por 2, 16. Te da como para 16 veces el puro viento, ¿verdad? Pero la hidráulica no te alcanzaría a cubrir todo el consumo mundial. Pero, pues, obviamente no vamos a usar una sola fuente, vamos a usar mayoritariamente el sol, enseguida el viento junto, y si tenemos hidroelectricidad, pues también lo usamos. Y si tenemos geotermia, porque México es un país geotérmico, pues lo usamos, ¿verdad? Usamos todas las que tengamos, de la manera más limpia, económica, justa para posible, ¿verdad? Esa es la idea. Veo la siguiente y ya quisiera aventarme más esa prisa. Ahí están algunas tecnologías, ¿verdad? Hidroeléctrica, fotovoltaica, todas con límites. Esta es la que tiene mayor rendimiento de conversión, casi el 90%. Y esta es la que menos tiene, la solar fotovoltaica, actualmente, pero es la que menos emisiones, ese es el factor de emisiones. Por ejemplo, miren, para generar un kilowatt hora con celdas fotovoltaicas, se emiten como 30 gramos de dióxido de carbono. Y no es que la celda esté generando dióxido de carbono, sino que en el proceso de fabricación, cuando se fundió el silicio y todo eso, se pudo haber usado gas, y ahí de ahí vienen estas emisiones. Pero si las podemos usar o fabricar con la misma energía solar, las emisiones podrían irse a prácticamente cero. Y esa es la idea con todas estas, con la eólica, con la geotérmica y las demás. Vemos la siguiente, ya brinco eso porque esto es muy técnico. Esto también me lo brinco. Este es cómo está la generación eléctrica en México. Con gas, esto es gas, el gas seco importado. Esto es carbón, es poquito carbón. combustóleo, ¿ya? Solar, y son, eran piquitos al principio del peje sexenio, que ya termina, y creció poquito, no creció mucho. No creció porque el plan era rescatar Comisión Federal, rescatar a Pemex, que estaban en vías de desaparición, ¿verdad? Y el señor Bartlett y todos ellos, pues no les podías hablar de energía solar y todo. No lo entienden. Es buen político, pero como científico, como ingeniero, pues está perdido. Y sus asesores, también buenos para nada. Perdón, colegas. Veamos la siguiente. Esta es una curva de consumo eléctrico, por ejemplo, de veras. Esto lo pueden ver en Internet, ¿no? Se meten a la Comisión Regaladora de Energía, ¿eh? Y ahí les dice cómo está el consumo de electricidad, cuál es el máximo y a qué horas y dónde. Y además, lo ideal sería que nos dijeran de dónde viene esa electricidad, pero ya sabemos, el 65% viene de quemar gas, no sirve. No está bien, ¿no? Vemos la siguiente. Vamos, vamos, vamos. Esto lo hice hace mucho cuando estaba en el gobierno, ¿verdad? Para mostrar a los jefazos que con pura sol, agua, geotermia, podríamos satisfacer cualquier variación en la demanda al final del sexenio. Se acabó el sexenio y no se hizo nada de esto, desgraciadamente. Pero ya viene otro sexenio y seguimos en el poder, ¿verdad? ¿No es así? Es el poder el segundo piso de la cuarta transformación, que ahora va a tener que hacer lo que no, lo que faltó en el primer piso, que fue el asunto energético, el asunto ambiental, ¿verdad? El asunto del agua, y otras, un montón. La seguridad, varias cosas, nos quedan muchas cosas, pero es muy diferente lo que tenemos ahora que cuando estaba Fekal o este Peña Nieto, ¿se acuerdan? Lo vivimos, era malísimo, no había esperanza. Vemos la siguiente, ahora sí, por lo menos la esperanza la tenemos. Ahora, adelante, adelante, adelante, doy yo cuatro. Les decía, pues, el sol. México es un país privilegiado entre los privilegiados. Hay sol para todo el mundo, pero en México hay más que en el resto, en promedio, ¿verdad? Más de 1.000, casi 2.000 veces lo que estamos consumiendo ahorita. Vemos la siguiente. Y miren, aquí está este es Oaxaca. Y esta es la zona del Istmo. Esa zona azul es zonas con vientos súper energéticos, de lo mejor del mundo, del mundo, del mundo, porque además de ser muy intensos, son constantes y en una dirección. No anda cambiando, si te viene, está aquí aquí está el Golfo de México y aquí está el Golfo de Tehuantepec. Aquí se agandallaron, aquí se colocaron los miles de megawatts, ¿verdad? Para estas transnacionales, pero lo que debíamos hacer nosotros es, ahora nosotros colocarnos, meternos al mar, para no afectarte tierras ejidales y el despojo que se hizo. ¿Ah? Hay mucho viento mucho más intenso. Colocamos aquí nuestros generadores y no hay aves que vayan a morirse, ni insectos, y generamos la electricidad que necesitemos nosotros, para que la electricidad nos salga mucho más barata. ¿Ah? Si no se hubiera rescatado Comisión Federal, estaríamos pagando la electricidad al triple o al cuádruple, por lo menos. Los que pudieran pagarla y los que no, que se mueran, como sucede en los gobiernos neoliberales, como sucede en España. ¿Sí? Mucha gente se moría, viejitos no tenían para calentarse en el invierno, y ahí sí hace frío, en el invierno. O no tenían para el aire acondicionado en el verano. Y ahí sí hace calor en el verano. Aquí, Chilangotitlán, ciudad capital, era el paraíso, ¿no? Por eso estaban asentados aquí estos tipos, una zona lacustre, nunca frío, nunca calor, siempre templadito a todo dar. Bueno, pues aparte de esta zona, tenemos en Mataulipas, en la Bella Airosa, en un montón de lugares, mucho viento, ¿verdad? Podríamos tener mucho más que lo que tienen los pobres alemanes. Pero Alemania, si la comparas territorialmente con México, pues es menos de la quinta parte. Y Alemania es el grandote, ¿no? Ya no hablemos de Portugal, o Suiza, o Italia, o Reino Unido. Son países así de juguete tanto en territorio como en población, como en recursos energéticos limpios. Y eso, pues, apenas tienen que dar cuenta los HH gobernantes, ¿no? Para beneficiar a toda la población. A los 140 millones, no nomás a Juan González y a ¿qué? Slim y esas personas. Veamos la siguiente. Y claro, ejemplo para los demás, ¿no? Si México puede, ¿por qué no va a poder Perú? Ah, bueno, pues ya iba a Perú, pero pues los tronaron, ¿verdad? ¿Qué cosa hicieron en Perú? ¿Qué cosa quieren hacer en Colombia? No, desgraciados. Ahora, todo este asunto de sostenibilidad, pues se puede ver en un libro que publiqué hace ya 6 años. Me están pidiendo que una segunda edición, pero no, yo creo que se van a aguantar. Puse a 50 autores, así de los más importantes, para hablar de sostenibilidad energética. Cualquier instituto de investigación en el mundo que se precie de serlo, cualquier universidad que trate temas energéticos tiene este libro en la biblioteca. Bueno, veamos la siguiente. Puede darse el lujo de tener aire acondicionado y subsistir, ¿verdad? Entre la gente y entre la que no es gente, que es de los cuales dependemos, pues eso está peor, ¿verdad? Hay aire acondicionado para las vacas. Pues si fuera negocio, si dieran más leche, si les pudieran sacar más a las pobres vacas, les podrían poner alguna especie de aire acondicionado y hasta música, ¿verdad? Pero la verdad es que pues, a los animales pobres los tratan muy mal, ¿no? Mucha gente es cadaverívora, come cadáveres de vaca, cadáveres de cerdo, cadáveres de todo eso, y pues, son negocios de algunos. Vemos la siguiente. Todo eso y ha habido de hace mucho. Ahora, este punto, quiero insistir en él, ¿verdad? Porque aquí en México todavía se consume muchísimo gas LP y casi la mitad del gas LP que se consume es importado. O sea, Pemex sí produce gas LP. Casi nada de gas natural, muy poquito, pero gas LP sí. ¿Y ese gas LP para qué sirve? ¿Qué es el gas bienestar? Pues algo que no debía haber. Es un gas, es metano y vemos la siguiente. Es un gas que si lo queman puede alcanzar temperaturas cercanas a los 2000 grados. Esos 2000 grados están bien para metalurgia, para cerámica de alta temperatura, pero no para calentar agua para bañarse a 40 grados, carajo, ¿verdad? Ni para cocinar. Para cocinar 120 grados, 140, no más que eso. Si cocinas a temperaturas más altas, se empiezan a formar sustancias peligrosas, tóxicas, que no te matan de un día a otro, pero sí después de 30, 40, o como un servidor que ya anda en el séptimo piso, ¿verdad? 70 años. Yo quiero otros 30 siquiera, ¿ya? Bueno, entonces, no, no, para el sector doméstico no sirve. No sirve. Y no porque sea caro, es carísimo. Es carísimo porque es importado, en su mayor parte. No sé cuánto, yo hace 30 años que no quemo gas. Tengo calentadores solares y tengo estufas solares. Y también tengo parrillas de inducción. O sea, cero, cero gas se hace mucho. Y te sale más barato, ¿eh? Mucho más barato que el mismo gas. La electricidad, o sea, termodinámicamente no debía ser. La electricidad es energía pura. El calor del gas, el calor, no, solamente una parte. Energéticamente, la electricidad debía costar por lo menos el triple que el calor de combustibles. Pues están al revés las cosas. Ahí se andan dando. Hagan la prueba. Clausuren su estufa de gastos que tengan y cómprense una ahí en la tienda, una parrillita, y van a ver que su consumo eléctrico aumentará unos cuantos pesos al bimestre. Y de gas, los que todavía quemen gas, seguro están consumiendo 200, 300 pesos por lo menos al mes de gas. Pero dejen los 300, imagínate que fuera gratis, se están intoxicando. Están en riesgo de explosiones. A cada rato hay explosiones en que tronó ahí. Ah, fue una acumulación de gas. ¿Para qué querían gas en un departamento? Digo yo, ¿para qué querían gas? No lo, no, no, no. En ciudades civilizadas, incluso en ciudades gringas, ya está en algunas prohibido, ya no puedes poner calefacción de gas o estufas de gas o lo que quieras de gas. Tienes que usar otra cosa. Nueva York, por ejemplo. Nueva York, que es la ciudad más grande gringa, ¿no? Y le seguirá aquí en Los Ángeles, en las dos. Ya no se vale. En ciudades europeas desde hace mucho. ¿Ok? Al menos en instalaciones nuevas. Nos lo siguen utilizando en instalaciones viejas, ¿verdad? Con gente que pues no tiene mucha lana para hacer ese cambio. Les dan chance. Pero si usted quiere, como proyectista o ingeniero, etcétera, poner una casa nueva con instalación nueva de gas, no, no se vale. Instalaciones nuevas desde hace buenos años, no más. Así como algunas ciudades empiezan a decir, ya no vamos a permitir automóviles de combustión interna. O ya no vamos a dejar entrar a la parte central de la ciudad. En ciudades gobernadas por fascistas, por eso, extrema derecha, por ejemplo, Madrid, ¿no? Tiene un gobierno fascista ahí. Ahí mismo no, no pueden meter, no pueden llegar a la Plaza Mayor en su coche de gasolina o diésel, que... No, no, no, no. Vemos la siguiente. Entonces, adiós al gas, no lo necesitamos. Vamos para esto. Y además, muy mal eso del gas bienestar. Bueno, cuando sale el gas bienestar, el precio del gas que iba para arriba, pues se contuvo e incluso bajó. Para eso sirvió, pero es mucho mejor política subsidiar, si van a subsidiar, pues los calentadores solares, que una vez que lo tienen, ya les dura 15 años, que andar año con año, mes con mes, subsidiando esta porquería que sigue siendo peligrosa, Medio aunque año, tenga. financio todo lo que usted me dijo. Vamos a la siguiente. Híjole. Ya estamos terminando la introducción, ¿no? Bueno, vámonos. Son tecnologías, conocidas. Pero miren esto importante. Con energía solar, con renovables, podemos hacer maravillas, ¿no? Podemos fundir metales, podemos generar grandes cantidades de electricidad, podemos mover vehículos, pero lo mero principal es la comida, ¿ok? Nosotros necesitamos comer diario, por lo menos 2 veces al día, ¿verdad? Y esos alimentos tienen que ser saludables. Si los cocinas con leña, la leña también alcanza temperaturas cercanas a los 1000 grados. Si deja los frijoles sin agua, cualquier cosa se te quema con leña, con gas o con parrillas eléctricas. ¿Ah? Con hornos solares, tecnología 100% mexicana, eficiente, que funciona todos los días del año, incluyendo en temporada de lluvias, tú preparas los alimentos más saludables y sabrosos. En la PG Universidad, este es un plantel de la PG Universidad, centro histórico, en la del plantel del Valle, hace casi 20 años, todos los miércoles hacíamos una comida solar abierta a todo mundo para mostrarle al más escéptico, ¿verdad? Que podíamos hacer frijoles, barbacoa, lo que fuera, el miércoles. Pero las HH autoridades mediocres de aquel entonces prohibieron y cómo que entra gente, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? No, no, no, no. Tienen que pedir permiso al diablo. Eso quedó, se suspendió, pero... Pues ya en el mundo hay millones de cocineros, de cocinas solares. Vamos a la siguiente. Estamos muy lejos todavía de avanzar. Pero claro, si quieres cocinar aún en días nublados, necesitas no cualquier estufa solar, necesitas una tolocatzin. Así las conocen en todo el mundo. Tolocatzin quiere decir toloqueñita, ¿verdad? En náhuatl. ¿Quién habla náhuatl aquí? Nadie. Qué barbaridad. Aquí se hablaba esa lengua. Todavía lo hablan varios millones, millones en este país, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Son unas estufas que diseñamos hace algunos años, casi 25, pero han ido evolucionando, ¿verdad? Vemos la siguiente. Y pues son hornos que pueden hacer en su casa con herramientas comunes, ceguetas y destornilladores, y funcionan de maravilla. Vemos la siguiente. Ahí está, un hornote y un hornito que quería traer, pero meterlo al metro y todo. De por sí es difícil luego meterse al metro, ¿verdad? Ahí están. Y pueden ser más grandes, más chicos, y puedes cocinar cualquier cosa y más saludable y más sabroso. Vemos la siguiente. Ah, este es un video. Si le picas por ahí. No, pero la presentación. ¿Es un PDF? No, es un PowerPoint. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es un pastel de chocolate con tequila y nueces, avellanas. Se hizo simultáneamente en varios países del mundo para festejar el cumpleaños de un amigo cocinero solar, portugués, promotor de esta tecnología, ¿verdad? Y entonces dijimos, ah, pues vamos a hacer, estamos en pandemia además, no podíamos ir a Portugal a celebrarlo. Entonces, cada quien, un video de 1 minuto para mostrar qué cocinó. Y esto fue lo que presentamos nosotros. Híjole, qué maravilla. Bueno, lo que se muestra es, se mete ahí, se pone al sol y en media hora ya está perfectamente cocinado, no se quema, no se puede, ¿sí? Y además, eso sí, pues tendrían que probarlo, ¿verdad? Es insuperable, delicioso, muy bueno. Ahí va. Tiene sonido, pero no importa. Dice que estamos preparando el pastel, ¿verdad? Ahí está el horno. Es un tubo de duraluminio y adentro va el recipiente de acero inoxidable. Perfecto. Va, hecho en casa. Es el mismo que hicimos en casa y que les mostré. El sol, pues el día estaba despejado en Toluca, un día no muy nublado. Ahí está la posición de Toluca. Es la misma latitud que México, pero un poquito más hacia el occidente. Ya estoy diciendo que después de media hora el pan ya debe estar cocinado. Eso es lo que estamos tratando. Allá dentro del tubo caben 20 kilos, de comida. ¿Sí? Entonces es un tubito relativamente pequeño. Ahí está el pan y estoy diciéndole en portugués o en inglés, no sé qué le ha gustado, ¿no? Pero en inglés. Las felicitaciones. Y ahí está el pastel. Pero bueno, no se ve. ¿Ah? Estamos. Sí. Si le suben, sí, ¿no? Sí, salió bueno. Entonces ya, bueno, ese era el videíto. Funcionó, sí, por supuesto, fue el pastel más grande. No tiene chiste, pudo haber sido mucho más grande. Nos tardamos 3 días en comerlo entre un montón de gente. Y esto es lo que hacíamos en el plantel del Valle en aquellos años. ¿Qué frijoles? ¿Qué panes? ¿Paella? ¿Tamales? Lo que quieran, ¿verdad? ¿A qué gas? ¿Para qué quemas gas? Limpios, seguros, cero emisiones. ¿Vemos alguna otra más? Ya para acá. Ya para que haya preguntas. Y ese es el Nevado de Toluca, ¿no? Son estudiantes los que luego están haciendo sus diseños, ¿no? Y los llevamos a probar ahí. Algunos eran de la UA, del posgrado aquí de la UACM, y otros eran de la Universidad Autóctona del Estado de México, UAMX. Y si alcanzan a ver aquí, esto está marcando 500 grados. Este no es un horno, este es un comal, este es para freír, para hacer tortillas, y para eso sí necesitas temperaturas superiores a 250 grados. para que tires la tortilla, en 2 segundos se infle, volteas y va para afuera. Y así, ¿verdad? Veamos la siguiente. Y ya, bueno, entonces la conclusión es que el mundo, no nomás México, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, tienen inmensos recursos energéticos renovables, ¿verdad? Y algunos, no todos, tienen gran escasez de recursos fósiles. Ecuador tiene petróleo, ¿verdad? Perú también, Brasil, pero muchos otros no tienen nada. Si México tiene 0.4%, hay países que tienen cero, ¿verdad? Por ejemplo, España. Y España es la que nos estaba vendiendo el gas, el disque gas natural, que ¿de dónde lo sacaban? Pues lo sacaban en alta mar, hacían sus arreglos ahí con iraníes, con países del norte de África, ¿verdad? Y aquí nos lo vienen a revender mucho más caros. Claro, con la ayuda de fecales y secretarios de energía corruptos, ¿verdad? Que afortunadamente ya se fueron y que no volverán. Ahí está. Para el buen vivir, para lograr la soberanía energética, económica y política, claro, deberá basarse el sistema energético en fuentes renovables y deshacerse de esa tecnología obsoleta, ¿verdad? Insostenible, cara, contaminante. Podemos comenzar disminuyendo sensiblemente el consumo de gas en los hogares. Por algo empezamos, ¿no? Ya empiecen con eso. Paralelamente vamos viendo cómo le hacemos con los trenes eléctricos, con el transporte, que es el grandote, ¿verdad? Pero eso queda fuera de nuestro alcance inmediato. En eso nosotros podemos estar apoyando políticamente, ¿verdad? Y demandando que haya transporte público seguro, eficiente y limpio, ¿verdad? Que haya cada vez más, que los metrobuses ya no quemen gas, es que no, diésel, es una asquerosidad. Ese diésel echando humo para afuera y para adentro del metrobús te intoxica, te mata, te acorta la vida. Y pues los estudiantes, ¿verdad? Mexicanos y nuestro americanos y europeos, ¿por qué no? Y asiáticos, tienen una gran oportunidad para participar en esta transición energética, ¿verdad? Y en eso es lo que hacemos aquí en el programa de energía de nuestra universidad y en todas las universidades donde participamos. Pues ojalá que haya preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Y a ver hasta cuánto nos alcanza el tiempo para contestar.